Exclusiva muerte telúrica bidimensional. Fui educada desde pequeña para mi actividad. La disciplina y la constancia me llevará a triunfar. Todos los días hago mi práctica como debe ser. Saltos, vueltas y correlaciones desde mi transistor. Luego camino entre los muertos gritando congregación. ¿Qué significa? Que te queremos, gran líder espiritual. Todo se basa en mi entrenamiento y mi esfuerzo central. Toda la energía descansa en las ruedas que habitan en mi interior. Los engranajes se mueven contentos cantando su canción. Divertimento, divertimento, gritan al compás de su evolución. Santa, Santa, Santa, Santa. Hace dos días he percibido un peligro de iniciación. Muerte telúrica empieza a emocionar mi nueva mentira. Miedo me enfrento, no tengo a nadie que me venga a ayudar. Caigo despacio, vengo cayendo en el ciclo final. Solo pagando los impuestos, los diezmos, las pensiones y las obras. Thank you. Conexiones Sonoras. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Conexiones Sonoras en Radio Pachone, un programa en el que rastreamos enlaces voluntarios y fortuitos entre música de todo el mundo y de todas las épocas. El itinerario de hoy nos llevará por 3 siglos de música, literatura y cine, en un orden que sugiere la posibilidad de encontrar referencias artísticas hasta en los más pequeños detalles. Intentamos perdernos en esas referencias, en un mar de sonidos que imaginamos irrepetible. Esta es nuestra propuesta. ¿Se anima a proponernos una nueva? Si tiene un itinerario de conexiones sonoras para nuestro programa, escríbanos a radiopachone@gmail.com y el programa es todo suyo. Les recomendamos también que nuestro último invitado musical, el Frente Cumbiero, estará tocando el próximo sábado 25 de junio en Boogaloop. Será el último concierto antes de su gira por Estados Unidos, Europa y Honduras. Se nos ocurre que podríamos premiar doblemente a la primera persona que nos envíe una ruta de conexiones sonoras para nuestro próximo programa. Así que la mejor y más detallada propuesta de conexiones que llegue a radiopachone@gmail.com se ganará un programa en nuestra reputada emisora virtual y una boleta para ver al Frente Cumbiero este sábado en Boogaloop. ¡Anímese! Comencemos con una referencia azarosa, como siempre. El 16 de junio, hace 3 días, se conmemoró el que es quizás el día más famoso en la historia de la literatura occidental. Un día más en la vida de Leopold Bloom, el personaje principal de Ulises, que es a su vez una obra más en el extenso haber de James Joyce. Ulises está plagada de referencias a otros textos de Joyce. Sigamos una para ver qué sucede. En el capítulo 18, en su largo monólogo, Molly Bloom recuerda haber sido besada alguna vez por Bartell Darcy, que es también uno de los personajes de Los Muertos, el último relato del libro de Joyce titulado Dublinesos. En el relato, Greta Conroy escucha cantar a Bartell Darcy una canción que le recuerda a un viejo amor y que desencadena la reflexión de Gabriel, su esposo, que se extiende por todo el relato. Les proponemos comenzar estas conexiones sonoras precisamente con esa canción, The Last of Ogrim, cantada esta vez por Frank Patterson, en la película The Dead, dirigida por John Huston. Frank Patterson, quien cantó la canción tradicional irlandesa que acabamos de escuchar, fue quizás uno de los tenores más reconocidos internacionalmente de su país durante el siglo XX. Entre su prolífica producción, que lo encontró cantando obras de Bach, Händel y Mozart, se encuentra también la ópera de Debussy, Peleas y Melisande, que protagonizó. Escucharemos, de Debussy, La danza de Puck, obra para piano perteneciente al primero de sus dos inolvidables libros de preludios. La danza de Puck, obra que acabamos de escuchar, del primer libro de preludios de Debussy, está inspirada en el personaje con el mismo nombre de la comedia de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La cantidad de música inspirada por la obra de Shakespeare es vasta, casi inagotable. Esta vez nos iremos a una de sus encarnaciones más recordadas dentro de la cultura popular, la banda sonora de la adaptación que el director Baz Luhrmann haría en 1996 de la tragedia Romeo y Julieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. En ella se encuentra la canción Little Star, de la cantante sueca Stina Nordenstam, que nos encontramos casi por error hace unos días. Thank you. Acabamos de escuchar Little Star de Stina Nordenstam. Nordenstam es una cantante sueca que se volvió famosa en la última década del siglo XX y que parece haber desaparecido por completo. Nuestro equipo periodístico fue incapaz de encontrar qué ha estado haciendo los últimos 5 años, básicamente porque no ha publicado nuevo material ni ha hecho ningún concierto. Por ello, decidimos buscar nuestra nueva conexión en el pasado. Escuchemos qué canción estaba de primera en las listas del Reino Unido el día que Nordenstam nació, en Estocolmo, el 4 de marzo de 1969. Los dejamos entonces con Sly and the Family Stone, con su canción Everyday People. En 1969, Sly and the Family Stone, quienes cantan la canción Everyday People que acabamos de escuchar, se presentaban en el Newport Jazz Festival junto a artistas de la talla de Dave Brubeck, Roland Kirk, Led Zeppelin o Frank Zappa. Su presentación en el evento, que incluía por primera vez desde su creación a músicos del mundo del rock, produjo un enorme impacto en uno de los jazzistas que se presentaba también en el escenario, Miles Davis. Sly y Miles Davis colaborarían años después en un disco en el que el trompetista buscaba acercarse, definitivamente, al público joven negro norteamericano, On the Corner. Escucharemos un fragmento del primer track del álbum con el mismo nombre. Thank you. Thank you. En 1980, Miles Davis, autor de la música de On the Corner que acabamos de escuchar, entraría al estudio de grabación de Columbia Records para emprender una de sus colaboraciones más inusuales, las sesiones junto al mítico compositor alemán Karlheinz Stockhausen. Aunque las grabaciones están archivadas y jamás vieron la luz pública, dan cuenta de cómo ambos músicos se influenciaron mutuamente. Mientras que Davis incorporó en su música el concepto de proceso existente en la música de Stockhausen, el compositor alemán incorporó en sus composiciones, entre otros elementos, la interpretación de la trompeta a través de medios electrónicos. Escucharemos de Stockhausen la obra Pieces Realization 1, de su obra Zodiac, 12 Melodies of the Star Signs. Pieces, Realization 1 de Karlheinz Stockhausen. Hace parte del trabajo titulado Zodiac, 12 Melodies of the Star Signs y fue publicada en 1985. En Radio Pachones somos fanáticos del Zodiaco, no solo del estudio científico del movimiento de las estrellas y los planetas y su uso terapéutico y predictivo por medio del horóscopo, sino también de la película del 2007 realizada por David Fincher y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Nos encontramos así con una nueva banda sonora, que en este caso hace referencia indirecta al asesino en serie de San Francisco conocido como Zodiac. Escuchemos pues de la banda sonora de la película el corte número 15, I Believe, de Tears for Fears. I could be wrong. Nos encanta Tears for Fears, es hora de aceptarlo. Como veníamos hablando del zodiaco y de astrología, escuchemos otro tema del grupo con un toque igualmente científico, Schrödinger's Cat, título que proviene del famoso experimento mental del físico austriaco Erwin Schrödinger en 1935. We'll be right back. El gato de Schrödinger no es el único gato famoso al que se le ha compuesto poesía y música. Nos acordamos de esta canción de Pedro Aznar llamada A un gato, basada en un texto de Jorge Luis Borges y compuesta para Caja de Música, el tributo dirigido por Aznar al escritor argentino. Los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos ha estado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Escuchábamos A un gato, música de interpretación de Pedro Aznar con el texto del poema de Jorge Luis Borges. El pasado 14 de junio se cumplieron 25 años de la muerte de Borges y queríamos rendirle también un homenaje aquí en Radio Pachone. 14 de junio, es decir, dos días antes del Bloomsday, el día en el que ocurren los sucesos narrados por Joyce en Ulises y que tienen lugar el 16 de junio. Esa fue la referencia con la que comenzamos nuestro programa de esta noche en Radio Pachone. A propósito de Ulises y de Joyce, Borges escribió alguna vez lo siguiente: más que la obra de un solo hombre, el Ulises parece la labor de muchas generaciones. ¿Qué tal si para despedirnos escuchamos algo que nos recuerde una vez más a James Joyce? Y qué mejor que una composición de él mismo. Nos quedaremos entonces con Bid Adieu to Girlish Days, la única composición musical conocida de Joyce, interpretada esta vez por la voz de Nan Merriman. I'd like to sing a song by James Joyce, arranged by Edmund Pendleton, Bid Adieu. Muchas gracias por escuchar nuestras conexiones sonoras el día de hoy. Propongan nuevas conexiones a radiopachone@gmail.com o búsquennos en www.radiopachone.com. No olviden que el Frente Cumbiero va a tocar en Bogotá el próximo sábado 25 de junio en Bugalú y que tenemos una boleta para el que nos mande la mejor propuesta para un programa de conexiones sonoras en Radio Pachone. No olviden tampoco sintonizarnos todos los domingos a las 7 p.m. hora colombiana, transmitiendo desde la República de Germán Oriental. Se despide de ustedes Radio Pachone. Hasta una próxima oportunidad. You don't care. hasta de este fiel admirador. Tengo sorpresa y decisión. Tengo sonrisa y melodía para ti, bella dama espectral. Eres musa eterna y celestial. Porque tus ojos son diamantes, inocentes, están presentes en mi humilde corazón. Porque tu gracia hoy me colma de impaciencia y es la esencia de mi frecuente cantar. A ti, doncella dispuesta, paloma blanca, virginal, eres belleza nacional. Con este canto decidido quiero empezarte a cortejar, muero de amor profesional. Tengo un conjuro para verte, para amarte y enseñarte todo en juegos del amor. Estoy armado de acrobacias, de secretos, de consuelos para ti, musa especial. Muero de amor, muero de sed, de tus fluidos, doncella fiel. Quiero tener tu amor jovial, tu alma libre, dama espectral. Mírame, dulce doncella, risueño llego hasta aquí, cual caballero y aprendiz. Estoy dispuesto a fecundarte, adorarte y mucho más. Tendremos paz, felicidad. He construido ya la casa de tus sueños que tendremos en la alta sociedad. Disfrutarás de los jardines, los festines que combines con tu gusto medieval. Muero de amor, muero de sed, de tus fluidos, doncella fiel. Quiero tener tu amor jovial, tu alma libre, dama espectral, dama espectral, dama espectral, dama espectral, dama espectral, dama espectral, dama espectral, dama espectral. Dama espectral. Thank you.